Here.

Gotta get it right. Yeah. solution, but I don't use it. Cause I like techno, techno, techno. emotion is the master plan. Bueno, bueno, familia, con este pedazo de tema nos despedimos. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado, ya lo sabes, comparte por Facebook para que pueda llegar a más gente. Y si te gusta la sesión, deja tu comentario.